protección de la naturaleza. Radio. Om Namah Padaye Namaha. Om

Protección de la naturaleza, radio. Radio. Finally, evening comes, so me sit down round about and read a book and hold a jar. Soon you know me not fi take no shot from no boy, cause me don't have a plan for them. And it no mean I go say no man for them. Cause if a book them a read and a treat we like clown, who say we have to take it lying down? Knowledge is the power, we control the tower, and rival Elizabeth crown. Yeah, things will be better. Up, up, me say, step a really better. Rise with the wind like a feather. Protección de la naturaleza, radio. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar. Como é lindo o canto de Iemanjá. Faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, rainha Protección de la naturaleza. Radio. Creemos que la única forma de liberarnos de las ciudades cárceles es volver a la naturaleza. Para eso necesitamos unas tierras donde aprender a sobrevivir. En el principio, ya creó al hombre y dio a él su identidad. Vi las estrellas y el cielo arder. Era una imagen viva de la creación, sí. Hermosa agua, suelo y cielo. Vi como antes era todo. Y ahora el lago es de lodo. Destruyen todo con ambición, sí. No saben que en el oro no habrá consuelo. Un día el amor los salvará. Un día el amor nos cubrirá, sí. Un día el amor nos salvará. Yo lo sé. Un día el amor nos cubrirá. Yo vi el mar elevar su sed, vi las estrellas y el cielo arder. Era una imagen viva de la creación, sí. Hermosa agua, suelo y cielo. Vi como antes era todo. Y ahora el mar parece lodo. Destruyen todo por ambición, sí. No saben que en el oro no habrá consuelo. Un día el amor nos salvará. Un día el amor nos cubrirá, sí. Un día el amor nos salvará. Yo lo sé. Un día el amor me cubrirá. Still map, still map, still map, still map, still map, still map, still map, still map, still map, oh no, no. Oh, yes, oh, yeah, oh, no, no, no. El día en que el amor vea prevalecer, el sol brillante, radiante estará. Sí. Protección de la naturaleza. Radio. Protección de la naturaleza. Radio. El viento me da vuelo, el agua a mí me cambia, el fuego me da impulso y la tierra sanación. Y la rueda del amor me da poder, y la rueda del amor la paz. Y la rueda del amor me da poder, y la rueda del amor la paz. Protección de la naturaleza. Radio. Vibration mêlée massive vibrée. Made in unity. Big up pour les sound systems, pour les DJ, pour les bandes qui viennent représenter le reggae. Made in unity. Freedom fighter tous ensemble pour lutter dans un seul but, tu le sais. Made in unity. En attendant, c'est pas le plus grand qui vient jouer. Ça y est, massive, il est l'heure de se mettre dans la danse et de laisser monter la chaleur. Made in Unity au contrôle, prend toujours à cœur son rôle. So Rude Boy approche et n'aie pas peur. Venez goûter les good vibes, speak union and this time. Tous ensemble des bad vibes, tous ensemble pour le même travail. Faut qu'on avance unis, le mot d'ordre c'est unity.

protección de la naturaleza. Radio. El sol y la luna. Sol, la luna y el sol. Yo la luna. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. naturalezaprotección.blogspot.com.

girl up on your style, you got me hooked, yeah. Emotions that remind me of storybooks, not to mention affection, will make me want to pay all your pension, spoil you with all I've got. Only you get all my attention, you give me an equal reaction, need no chat. Beautiful girl, you know you've got the best of my love. Best of my love. Best of my love. You got the best of my love. Best of my time, energy, boasting the finest strategy, yes, just to bring you happiness. Best of my time, energy, baby, without apology, yes, love is what I do best. A picture of your smile's in my pocketbook, and every little while I take a look. All depends on the program. Sometimes the boss pulls on a watchman. 9 to 5 is a mess like that, yes. But one watch face, miss a mention. I know come here because no tension, no bad chat. Even out of sight, my girl has got the best of my love. Best of my love. The best of my love. You got the best of my love. The best of my time, energy, boasting the finest strategy. Just to bring you that happiness. Best of my time, energy. Love is what I do. Love is what I do. Strategies just to bring you happiness. Best of my time, energy, baby, without apology, yes, 'cause love is what I do best. Best of my time, energy, hosting the finest strategy, yeah, love is what I do, yeah. Best of my time, energy, baby, without apology, yeah. Bring this happiness. Is what I do, yeah. Best of my time, energy. Ooh, yeah, yeah. Love is what I do, yeah. Protección de la naturaleza. Radio. Creemos que la única forma de liberarnos de las ciudades cárceles es volver a la naturaleza. Para eso necesitamos unas tierras donde aprender a sobrevivir. Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. Hey, y'all, man. se empieza de tu raza, o valor de la vida se empieza de tu raza. Damos gracias a ti, Panemo, Wani, damos gracias a ti, Panemo, Wani. Ya ne ne ne, ya ne ne ne, ya ne ne ne, ya ne ne ne, ya ne ne ne. Panemo, Wani, por la suerte de cambio. Panemo, Wani, por la suerte de cambio. Trato de más y Panemo. Tanca manille, ya tejelo, ya tejelo. Y recordamos, digo, la paternidad del sol y toda la familia de las estrellas en nosotros. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra. Thank you.

experience is the syntactical magic. Esta es una conexión. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Protección de la naturaleza. Protección de la naturaleza. Naturaleza protección. Naturaleza.blogspot.com. And it might sound nasty, but all this stuff is really good because we know how to cook it. Thank you.

Protección de la Naturaleza Radio. Thank you.